Gonzalo Abella, que es a quien tenemos aquí en el estudio, nuestro invitado de esta hora. ¿Cómo andás, Gonzalo? Muy bien, contento porque la felicidad es pelear y tener no solo por qué, sino con quiénes. Ahí está. Así que, esa es importante. Bien. Está buena esa definición, muy buena definición. Un momento, esta semana, hoy decíamos una semana muy especial, ¿no? Porque se viene el domingo, tenemos el referéndum y hemos tenido un despliegue de actividades políticas, discursos, posicionamientos, muy intenso, ¿no? Y que esta semana, obviamente, en la medida en que se acerca la fecha, se vuelve más intenso todavía. No sé cómo estás evaluando vos, con qué clima llegamos a esta semana, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos previsibles y elementos muy sorprendentes en esta movilización. Yo pienso que la campaña oficial por el sí ameritaría un análisis detenido de qué hacen, qué no hacen, porque realmente no es la campaña que uno hubiera imaginado. Es mucho más suavecita. Insisten muchos dirigentes del Frente que bueno, pero no es que la LUC sea mala, nosotros votamos la mayoría de los artículos, solo que había una partecita mala que es la que tenemos que corregir. Es decir, hay un montón de cosas que no, no son... débil eso, ¿no? Ah, debilita, claro, debilita, ¿no? Porque al fin, ¿qué estamos haciendo? Y por otro lado, la propia manipulación de sacar de los artículos cuestionados, artículos que eran muy importantes, también generan en gente amiga nuestra, así, nah, yo voto anulado, porque vos vas a ver, ahora con banderitas rosadas, pero si gana el sí, van a salir con banderas del Frente Amplio, y a ustedes los van a ningunear como claro. Siempre. Bueno, entonces vale la pena pensar en qué estamos metidos, ¿no? Y a mí me parece que más allá de los objetivos estratégicos que tiene el LUC, nefastos en relación a la educación, a las empresas del Estado, a la salud, aparte de todo eso, hay un problema táctico que tenemos que analizar, y es que lo que estamos eligiendo, lo que nos obligan a elegir el domingo, es cuál es el marco legal en el que se van a desarrollar las movilizaciones populares por la seguridad social, por el empleo, por el salario. Si la ley sigue vigente. Si la ley sigue vigente. Entonces el problema es esto. Yo sé que el gobierno burgués, cuando necesita, se burla de su propia legalidad. Pero el tema es que no es lo mismo tener una legalidad que tiene ciertos elementos democráticos a una legalidad absolutamente represiva en el sentido más duro. Entonces, no se trata de hacer un cálculo mezquino, esto es arrojar agua al molino del Frente si gana el sí. No, se trata de una cosa mucho más profunda, que es en qué marco legal vamos a luchar por nuestros derechos, en un momento en que indudablemente se va a agudizar la lucha de clases, y también quién cosecha, quién puede cosechar de esa lucha terrible que se va a desarrollar por imposición de un modelo neoliberal descarnado. Y ahí hay muchas cosas curiosas, ¿no? Porque no se está dando respuesta desde el sí. Por ejemplo, en este momento hay una guerra importante en territorio ucraniano. Es importante porque va a golpear a todos los pueblos del mundo, porque Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo, son grandes productores de petróleo y de minerales. Entonces, y gas. Entonces, todo eso dispara los precios en el mundo, penurias. Pero hay una cosa muy curiosa que como uruguayos deberíamos recordar o hablar con nuestros padres. Siempre que hubo una guerra, el pueblo uruguayo vivió mejor. Famoso eso, ¿no? El pueblo uruguayo engordó. ¿Por qué ganamos el campeonato mundial del 50, más allá de los méritos propios? Porque los equipos europeos, todos habían pasado la guerra. Eran muchachos que habían pasado la guerra en el 45, y sufrían los efectos en el 50. Entonces, el pueblo uruguayo engordó, vivió mejor, su calidad de vida fue... ¿Por qué hoy no? Por las empresas privadas. La tasa de América surgió de ahí. La tasa de plata de América. Exacto. Y Argentina también, el peronismo aprovechó también esa bonanza para decir, en Argentina no es necesaria una revolución social, podemos hacer obra para los sindicatos, salud pública, todo eso... Pero todo eso era por las superganancias que recibía el Río de la Plata, por la guerra, la tragedia. Y ahora no. ¿Por qué? Porque un frigorífico privado, no un frigorífico nacional, un frigorífico privado si los precios internacionales suben, no va a ser caridad con el pueblo uruguayo. Joróbense, vivan a los precios internacionales. Claro. Pasen el mismo problema con el cual estamos lucrando con la desgracia de los otros pueblos. Entonces es interesante cómo ese tema no se ha tocado, porque ahí no se trata de un artículo o dos de la LUC, se trata de la filosofía destructora de la LUC. Incluso yo recuerdo de las luchas juveniles de la época del Che, que nosotros cuando un gobierno hacía ciertas concesiones, le decíamos gobierno vende patria. El gobierno de la calle es vende patria, pero no como un insulto, como una categoría científica. Vende patria. Es un gobierno vende patria. Si el Frente Amplio lo había alquilado a pedacitos, había negociado, había entregado retazos de patria, este la vende entera porque es administrador directo de los intereses de las transnacionales. No es lo mismo el liberalismo con la libre concurrencia de capitales que el liberalismo feroz en época de transnacionales, el neoliberalismo, donde hace que los gobiernos dependientes sean administradores de medios de producción cuyos propietarios están todos fuera del país, son extranjeros. Son transnacionales, los principales medios de producción. Y el gobierno nuestro es administrador. Y ahí aparecen las vacilaciones de una oposición, entre comillas, que no sabe para qué lado está, que sí pero que no, y que debilita las posiciones de la lucha popular. Por eso yo creo que es muy importante, en primer lugar, hablar a los compañeros que dicen, no, yo voto en blanco, yo voto anulado, yo pago la multa. No. Acá se trata del marco, desde el punto de vista táctico, estratégicamente es mucho peor. Desde el punto de vista táctico se trata de en qué marco legal vamos a hacer las movilizaciones. Y ojo, porque cuando se habla de las ocupaciones, por ejemplo, si uno pasa revista a las ocupaciones que han hecho la clase obrera, las pocas ocupaciones que han hecho la clase obrera uruguaya, ojalá fueran en ofensiva para control popular, pero en general las ocupaciones son para que empresarios no roben las máquinas y después le liquiden la fuente de trabajo. Las ocupaciones son para defender la fuente de trabajo. Y eso es lo que ahora se va a reprimir, así como se va a reprimir por el uso indebido del espacio público, hasta no podrás ni dormir en la calle, no solo levantar una casita de tablas, ni siquiera vas a poder dormir en la calle, porque es usufructo indebido del espacio público. Lo que pasa es que la LUC no ha mostrado sus garras. Eso es lo más importante. Ahora, sí. Gonzalo, ¿vos no crees que con el mismo modelo de gobierno, independientemente de quién sea el nuevo gobierno dentro de 3 años, ya estamos, ahora en unos meses se cumple la mitad del gobierno de la calle Pou, pero dentro de 2 años y medio vamos a estar hablando de un nuevo gobierno? ¿La LUC beneficia al nuevo gobierno, independientemente de quién sea el partido? Estamos hablando de los dos partidos hoy por hoy, el Partido Nacional y Frente Amplio. ¿No se beneficia el Frente Amplio gobernando si vuelve al gobierno con la ley de urgente consideración? Si vos decís de esta militancia preciosa que tiene el Frente, que va a la calle con fervor, que pelea por el sí, no, lógicamente va a ser perjudicada. Claro. Pero si vos decís a la burocracia blindada que dirige el Frente, le sirve la LUC hasta como pretexto para no hacer lo que debería hacer. Es el marco legal. Y para reprimir donde no se debería reprimir. Ah, es el marco legal, no lo elegimos nosotros. Lo eligió el gobierno anterior. Heredamos esta escala represiva. Entonces yo creo que sí, que hay gente en la cúpula más siniestra, lo que diría el astoribergarismo, que no quiere. No quiere que gane el sí. Yo estoy convencido, y ayer la manifestación fue interesante, porque también se vio quién estaba y quién no estaba. En la manifestación de las banderas rosadas, ¿no? Sí. Yo ni sabía que había una manifestación. No, ¿vos viste algún afiche? No, ningún afiche. Ni nadie convocando. Nadie convocando. Tenemos que hacer la pausa. Rina, escuchamos un mensaje de Rina. Buenos días, compañeros de la Centenario. Buenos días, compañero Avish. En realidad, para algunos, la guerra habrá sido buena en el Uruguay, no para todos. Mi pobre mamá contaba que cuando yo nací, que nací el 2 de febrero del 45, sigo el cuento. Le daban solamente a mi pobre mamá 1 litro de querosén por semana. Llegué a conocer de niña chiquita el braserito donde cocinaba mi madre. Es decir, en el Uruguay siempre hubo pobreza para los pobres y los que trabajaban. y mucho acomodo para los que estaban en una clase media o que tenían el poder. Siempre fue igual y siempre será igual. Por eso es bueno lo que hace la unidad popular, repartir y compartir. Buenos días, compañeros, y que tengan un buen día. Es cierto. Clase social. No, es cierto. Yo estaba hablando estadísticamente. No, los números del país, digamos. Soy contemporáneo. Yo nací en el 47, en diciembre del 47. Soy contemporáneo. Sí, habré visto las privaciones de petróleo para los pobres. Pero realmente, estadísticamente, los niveles de vida en Uruguay subieron, desgraciadamente, por la guerra. Horacio dice, qué bueno aprender de Gonzalo esta mañana e imprescindible escucharlo los miércoles. Hoy es miércoles, sí. Le toca doble. A Abella, manda un abrazo Horacio, hay pausa y seguimos. Seguimos con Gonzalo Abella, un oyente acá de Paso Carrasco, Ángel, dice, muy buenos días compañeros, qué maravilla este país. Trabajás 6 días y no precisás más, con menos de 7.000 pesos, esto es por los salarios, claro, estos solidarios, ¿cómo que se llama el programa este? Los jornales solidarios. Los jornales solidarios que se aprobó ayer en el Parlamento, que van a trabajar 6 días por mes y le van a pagar 6.000 y poco de pesos, ¿no? Él dice, con menos de 7.000 pesos, ni mandrake, menos mal que ONU manda 10.000 soldados en misión de paz al lugar de guerra propiciado por Estados Unidos y OTAN. Tal vez mandemos algún uruguayo, soldados con experiencia, manda abrazos, manda saludos Teresa. Cecilia dice, buen día compañeros, escuchando a un miembro del Parlamento que dice vehementemente que la inflación se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, quisiera hacer acuerdo que hace rato que tenemos guerras y que muchas de ellas de larga data que aún continúan en nuestro planeta y que lo más importante para un país es la soberanía alimentaria, que en un país rico en tierra y agua y con poca población como el nuestro, sí, podríamos ser casi autosuficientes en hortalizas, frutas, grano, lácteos, carne, de no haberse regalado nuestro suelo al agronegocio, forestación y zonas francas. Claro, bueno, es exactamente así. Es decir, hemos perdido una oportunidad histórica, una décadas, sí, de retroceso en lo que podría ser un avance formidable sabiendo la que se venía en el mundo. Cuando vos empezaste, hablabas del tema de la represión, ¿no? Que se está jugando eso. Capaz que se puede profundizar un poquito más. Ayer, Marcelo, hoy estaba recordando la conferencia que hicieron en el sindicato policial, ¿no? Donde defendieron, el sindicato defendió la tarea de los policías, dijo que no era un tema de pobres contra pobres, porque los policías, sí, son pobres, viven en barrios pobres. Duele escuchar voces políticas tratar a la policía de antipobre cuando más de 1.500 policías viven en asentamientos, señalaron desde el sindicato SUSPOM. Recordar que la LUC tiene 33 artículos referidos a la seguridad. Pero, a ver, yo no es por defender al Frente Amplio, se imaginarán, pero yo no recuerdo a ningún dirigente del Frente que diga que la policía es antipobre. Me parece que esa es una caricatura maliciosa, es decir, que no tiene nada que ver con lo que está en debate, ¿no? De que la policía es antipobre. A ver, cuando hablamos del Ministerio del Interior estamos hablando de 30.000 funcionarios, muchos de ellos viven en la pobreza, muchos de ellos viven en asentamientos precarios, 30.000 funcionarios, que el que no tiene esposa tiene mamá, y además tiene hijos que también pueden votar. Entonces nadie está agrediendo de esa manera a la policía. Una cosa es que nosotros definamos conceptualmente al Estado uruguayo como un Estado represor porque es capitalista, porque defiende los intereses transnacionales. Y otra cosa es que caigamos sobre el policía. Hay un viejísimo poema de Guillén que dice, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, tú y yo, ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle. Entonces, No. Esa es una falacia de los que manipulan por el no. Es decir, nadie en el sí dijo que la policía era antipueblo. La estructura del Estado y su brazo represivo es antipueblo. Pero eso no tiene nada que ver los funcionarios. De la misma manera que los jueces y los fiscales, en realidad, cumplen con ordenanzas que a veces les repugnan. Pero ahí hay otro tema que yo quería, justamente hoy en la audición de la tarde, para mí le agradezco tanto a esta radio, no quería hablar a la familia policial. ¿Valdría la pena saber lo que significa el gatillo fácil? para la vida de los policías y de sus familias en Brasil, en Colombia y en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el gatillo fácil? Murieron más o menos policías. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, el gatillo fácil para los policías generó un fuerte movimiento negro de denuncia, ¿no? Pero además, ¿cómo se distorsionan las cosas? Yo lo planteé una vez en la audición, pero a mí me impactó tanto, BBC, declaraciones de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. Dice, para mí uno de los días que tuve más miedo fue cuando mis dos hijas adolescentes sacaron la libreta de conducir. Porque no van a andar con una vincha en la frente que diga soy hija de un expresidente. Es una muchacha negra manejando en un país donde el racismo policial no está resuelto y la policía tiene demasiada libertad. Michelle Obama, se puede buscar en BBC. Clarísimo. Entonces, habría que pensar, por ejemplo, cómo razona la lógica de la delincuencia cuando la policía tiene gatillo fácil. A mí me lo decía Fogel, un sociólogo paraguayo que había estudiado ese tema en la dictadura de Stroessner. Él decía, cuando la delincuencia, que puede asaltar porque no tiene plata con un revólver de juguete o amenazar con un cuchillo, se da cuenta que ser asesino serial o asaltar para comer, la policía tiene la misma impunidad para matarlo, decide que en vez de asaltar, mata. Porque un muerto más es un testigo menos. Y además, la bola de nieve del armamento, la delincuencia recibe de sus financiadores armamento cada vez más sofisticado. Entonces, el gatillo fácil que aparentemente protege al policía de su propio miedo, genera un horror donde además la vendetta de la delincuencia organizada son sus hijos, son su familia en el asentamiento. Los policías deberían entender, yo voy a tratar de hablar esta tarde de lo mismo, que esta bola de nieve los perjudica como seres humanos. Y creo que además todavía estamos a tiempo, porque en muchas de nuestras familias hay un funcionario del Ministerio del Interior. O en la familia de la novia de nuestro hijo. Claro. Hay un familiar. Y vale la pena estos últimos días conversar serenamente sobre este tema. Porque más allá de que gane el no o que gane el sí, este es un hecho político que tenemos que aprovechar. Es decir, la campaña por el sí nos permitió estar en las ferias, marcar la presencia juntos, pero no entreverados de la Unidad Popular. Y yo quiero plantear otra cosa que me han dicho mucha gente en las ferias, sobre todo, ¿no? ¿Pero en qué quedamos? La Unidad Popular no estaba contra la bancarización obligatoria. La LUC saca la bancarización obligatoria y ustedes votan contra la LUC. Bueno, esa responsabilidad histórica la asumirá sobre sí y la dirección del PICNT tendrá que responder Abdala cuando esté lúcido. Tendrán que responder ellos. Es cierto, nos obligan a votar entre los 135 artículos, un artículo 134 que es una trampa. Nosotros sabemos que la bancarización obligatoria complicó la vida de un modesto jubilado de cualquier pueblo pequeño. Es decir, incluso se creó un nuevo oficio de gente que recogía credenciales, cobraba en otro pueblo, les daban el PIN de su, el password del Banco República y después traía cobrando comisión. Es decir, fue brutal la bancarización obligatoria y el Frente pícaramente, entre los 35 artículos que quiere derogar, mete uno donde realmente vuelve a reimplantarse, de ser derogado la LUC, la bancarización obligatoria. Nosotros tenemos que hablar con toda la transparencia y toda la verdad que nos caracteriza. No estamos haciendo bulla ni escándalo, estamos diciendo, es así, esta es la tragedia de esta lucha. Y aún en este marco, no podemos votar en blanco, no podemos votar anulado, de ninguna manera. Darle la espalda al sí es ser cómplice con el no, no ser neutral. Leo un mensaje de Adrián de la Curva y hacemos nuevamente la pausa. Acá no hay un organismo de control de precios como lo hubo en algún momento y ni en 15 años de progresismo el señor mercado se autorregula y los grandes especuladores son los que fijan las reglas. En un país agrario exportador que se disparen los precios sin control porque internacionalmente sube es criminal. Al capitalismo le importa poco la calidad de vida de los uruguayos. La lucha continúa contra viento y marea. Abrazo a Bella y a todo el equipo. Aníbal dice, buen día, compas, lamentable. Qué poca fuerza la campaña por el sí, por los que pueden financiar propaganda en medios de comunicación. Exacto. Noto que le faltó fuerza, espacio. Los del no se desbordan en propaganda. Escuchás cualquier radio y es solo vote no. Uno hace lo suyo, que es la militancia, pero no tenemos los medios para abarcar prensa, radio, etcétera. El Frente podría haber sido más protagonista, no solo esos debates superficiales que se vio en televisión. De todos modos, yo apuesto que la realidad moverá a la gente al sí. Si no, será una vuelta más que regresiva, directo al pachecato. Seguiremos luchando, compas. Saludos, dice Aníbal. Y Leonardo, que si no me equivoco está en Barcelona, dice que la radio hoy se escucha muy bien. Dice, mi querida tía diría, pipí cucú se escucha la radio. Escucho a López Abe hablando desde España, lo que no dijo a causa del cambio político planteado sobre el Sáhara por el PSOE. Argelia podría dejar de vender su gas a España, lo que desencadenaría una suba en el precio de la energía eléctrica, ya que el gas argelino se utiliza para generar electricidad. Y si España no pudiera comprar gas norteamericano, literalmente se producirá un apagón en el país. Todavía no se sabe con qué certeza, la causa del cambio de la política sobre el Sáhara, y manda saludos, Leonardo. Bueno. Fíjate el ajedrez político del capitalismo, ¿no? Todos los países, o pretexto de la guerra, pueden marcar un viraje hacia la derecha, incluso de los falsos socialismos, un viraje hacia la derecha, como con un gesto de asco, ¿no? Pero en ese marco internacional, también el pretexto para el shale gas. Es decir, si sube el precio del petróleo, los medios más contaminantes de extraer petróleo nos van a afectar también a nosotros. Entonces, es todo un equilibrio mundial en el cual los pueblos van a tener que agudizar las luchas. Y miren que hay pueblos que están peleando, ¿eh? Cuando yo paso revista, por ejemplo, de los mapuches, claro, la prensa grande no dice nada, ¿no? Lo que están haciendo los mapuches en el sur argentino y sobre todo en el sur chileno, es nuevamente el Che Guevara, ¿eh? Lo que pasa es que no se habla. Claro. Y por un problema de racismo, nosotros no valoramos lo que no es criollo como nosotros, ¿no? Fíjate que en realidad ellos están planteando que el nombre América Latina sea sustituido por Nuestra América, el concepto martiano, porque América Latina los excluye, no son latinos. Es cierto. Entonces, hay un montón de cosas que pasan en el mundo, algunas terribles, pero hay otras hermosísimas de la resistencia de los pueblos. Lo que pasa es que esas no se cuentan. Y es verdad, yo creo que una vez más la socialdemocracia de derecha, que se llama Frente Amplio, nosotros le llamamos a veces progresismo, asume sobre sus hombros una inmensa responsabilidad de no enfrentar en serio la LUC. Incluso diciendo, no, había cosas buenas en la LUC, nosotros la votaron, y la votaron. Entonces, yo creo que hay una inmensa responsabilidad. Pero ninguna lucha es estéril. Para nosotros, la movilización en el seno del sí, marcando nuestra diferencia, el volante de la Unidad Popular fue hermoso en ese sentido, el volante rojiverde impreso, porque sí. Mamá es sí, pero, sí, pero. Es clarísimo ese volante. Es decir, hay que ayudar a distribuir el chasque de la Unidad Popular, porque realmente ahí explica muchas cosas. Pedirle a cada compañero que reciba el chasque, que es electrónico, que imprima 3 ejemplares y distribuya 3 ejemplares. Pero, o sea que se consigue a través de la computadora o del celular, claro, digamos, vos lo podés bajar, imprimir y lo repartís. Y si no, se lo mandás así a los que podés. Y si no, a los que podés se lo mandás. Pero todo eso es importante, las declaraciones que ha hecho la Unidad Popular. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que centrarnos, y es que ninguna lucha es estéril. Primero, marcamos una presencia impresionante. Si no hubiera habido campaña por el sí, nos hubiera sido más difícil justificar nuestra presencia en las ferias, que igual lo íbamos a hacer, pero tuvimos una presencia importantísima. En segundo lugar, los resultados cuantitativos. Supongamos que gane el no, como dicen las encuestas. Pero para nosotros, el medir dónde estuvo fuerte el sí, no es solo ver cuántos votos tiene el frente. Donde, en realidad, los votos por el sí son, ante todo, una desobediencia a un gobierno neoliberal. Que haya votantes por el frente y haya votantes que no son del frente, eso es otro problema para más adelante, pero no medimos las cosas electoralmente. Es más, si hubiéramos hecho un cálculo mezquino electoralista, de repente ni nos metíamos en el sí, porque es agua para el molino del frente, a pesar de que no mueva un dedo. Claro. Entonces, el problema es que nosotros vamos a tener un mapa cuantitativo de que en tales barrios de Montevideo abrumó el sí, independientemente del resultado, sí, y en qué departamentos del interior fue abrumador la victoria del no. Y eso también es importante, porque nos da, a mitad de periodo electoral, una lectura interesante sobre la adhesión a nuestro principal adversario, que no es el Frente Amplio, que es el gobierno neoliberal. Por sí o por no, con un gobierno neoliberal que ha hecho mucha astucia, sí, en la manera que ha movido. También eso sirve. Pero además hay una tercera ventaja para la Unidad Popular, que pusimos a prueba nuestras organizaciones de base. ¿Dónde estuvimos más en las ferias? ¿Dónde fuimos capaces de convocar militancia? Entonces también hay, de esta batalla por el sí, una evaluación a la interna nuestra que nos dice en qué barrio tenemos que trabajar más y en qué barrio tenemos una buena organización de base, en qué barrio o en qué centro de estudio de trabajo. Entonces, para nosotros, más allá del dolor si gana el no, para nosotros todo es ganancia desde el punto de vista de la única estructura artiguista y revolucionaria que existe en el Uruguay. Para nosotros todo es ganancia esta movilización. Sí. Además, los temas están arriba de la mesa. Cuando Fidel hablaba de la batalla de ideas, que hace años de eso, ¿no? Sí. En este momento hay muchas ideas que hay que profundizar y que hay que llevar a tierra, ¿no? Esto que leías vos, Marcelo, hoy, del discurso ayer, creo que fue ayer, de Manini Ríos. El cierre del acto de campaña, ¿no? Hablando de la rebeldía. ¿A quiénes vincula la rebeldía, no? A Pacheco. Claro, dice Artigas, Wilson y Pacheco. Manini hace referencia, dice, el pueblo uruguayo, más precisamente los orientales, acompañaron al general Artigas, Rivera, Uribe, Lavalleja, a Aparicio Saravia, a José Valle y Ordóñez, a Herrera, a Luis Valle, a Wilson Ferreira Aldunate, a Jorge Pacheco Areco. O sea que el pueblo oriental en la época de Artigas era bipolar. Sí. Porque apoyaba a Artigas y apoyaba a Rivera. Pero está bien, puede era ser. Era bipolar, eso es lo que lo teníamos presente, ¿no? No se tenía presente. Claro, porque ahí dice que lo apoyaba a las dos. Claro. A los dos. Artigas y a Rivera. Claro. Entonces, son tiempos donde esto, nosotros nos reímos acá, juajuajua, de lo que dice. Pero, ¿cómo pegará eso? Yo qué sé, estábamos viendo las imágenes de Manini Ríos bailando en la Plaza de las Piedras. ¿Bailando? ¿Qué es eso? ¿Cumbia, no? ¿Qué sí, es? Sí, no, no. ¿Es cumbia o qué? Algo así parecido, sí, ¿no? ¿Es sí, cumbia? Sí. Más o menos. Bailando cumbia en la Plaza de las Piedras. O a Sanguinetti bailando, no sé en qué departamento, también otra, pero del mismo estilo, en una plaza. Entonces, al que está bailando ahí al lado de ellos, que no es un acomodado, claro, que no tiene un cargo, que no tiene un revólver a la cintura, que es uno que va a ir a tener que pelearla para conseguir algo, para poner arriba de la mesa, para comer. ¿Cómo le cae eso? Porque eso ahí le metió una idea, así se le metió, sí, derechito, se haya dado cuenta o no. Es interesante el lenguaje gestual, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho la música tropical, pero cuando estoy en una fiesta familiar, lo primero que ves en el que baila un ritmo tropical es la distensión del rostro. Vos te entregás a la música por afecto a los que están, claro, contigo, y el rostro se distiende. Y el rostro de Manini bailando era el mismo ricto de desagrado, es decir, estoy acá porque tengo que hacerlo, pero hasta de cierto asco. Que vale la pena mirar las imágenes, sí, porque el lenguaje gestual es muy importante, ¿no? Ahí tenés, ¿qué se llama eso? Demagogia, pero sí, clarísimo, una demagogia, claro, demasiado transparente. Sanguinetti no, sí, Sanguinetti, claro, ya está, por encima del bien y del mal, es un ser perverso, pero puede bailar tranquilamente. Manini no puede. Eso es interesante. Claro. Porque uno de los análisis que se ha hecho poco políticos en Uruguay es el significado de Cabildo. Si nosotros seguimos pensando en el esquema coalición o socialdemocracia derecha, o sea, Frente Amplio, cúpula del Frente. Estamos pensando en eso. Pero ahí hay un plan B, una estructura militar escondida en un partido político con vínculos con todo lo golpista, con la reivindicación de todos los golpistas de ayer, que está esperando su plan B y que, igual que hizo Hitler cuando subía, se disfrazaba de progresista. Recuerden que Hitler le llamó a su partido Nacional Socialista. Sí, sí. Es decir, ¿no? Entonces, es interesante porque el factor Cabildo, que está incidiendo mucho en la política uruguaya y que está en expansión, sobre todo entre los pobres no organizados, es un factor al que hay que prestarle mucha atención. Cómo además se desprende de la coalición en lo que es puramente sí. neoliberal, pero al mismo tiempo los intereses de clase lo hacen estar en la primera fila por el no, porque eso le sirve sí, sí, sí. para su modelo de futura dictadura represiva. Eso le sirve. ¿Marca alguna diferencia para la tribuna? Como, por ejemplo, hace unas semanas atrás Manini dijo que no estaba de acuerdo con el gobierno cuando eliminó a través de Vera TV la cadena Russia Today. Claro. Entonces, es bien interesante, ¿no? No sé, incluso si nuestros compañeros tienen presente en el análisis, bueno, lo vamos a plantear en el encuentro nacional de mayo, ¿no? Si tienen presente en el análisis que, así como la extrema derecha avanza en el mundo, el fenómeno de Cabildo Abierto y de su arraigo entre los pobres no organizados, porque lo que odia más Manini es los sindicatos, no le importa que los dirija Abdala, si es un sindicato es un enemigo, sí. porque es pueblo organizado. Entonces, entre los pobres no organizados, y el pobrerío sobre todo rural y suburbano, es un fenómeno nuevo que también tenemos que analizar. En síntesis de todo esto, yo creo que la campaña por el sí, nosotros desde una lógica independiente, desde una lógica de clase, desde una lógica de una estructura de liberación nacional por un Estado soberano, nos sirvió de muchas cosas la campaña por el sí. Presencia separada, individualizada, cuestionamientos a la línea del comando del sí, que a último momento, no sé si ustedes saben, se nos invitó a integrar la Comisión Nacional, a último momento. Y nosotros respondimos, es decir, yo consulté, ¿no? Porque se me llamó a mí personalmente, ¿no? Como si yo fuera todavía el candidato a presidente. Y yo respondí que nosotros íbamos a estar integrando las comisiones departamentales, vamos a estar trabajando por abajo, pero que no nos identificábamos en absoluto, ni queríamos ser cómplices de una campaña del sí que a nosotros es errada y, hablando en términos clasistas, absolutamente claudicante. Se lo dije al diputado Núñez con todo respeto. Si ahí no vamos a estar. O sea, no estamos escalando para salir en la foto. No. Donde no debemos estar, no debemos estar. Estamos por el sí, pero no estamos en el comando por el sí. Bueno, se viene la última pausa. Dice, nos manda a Gustavo, un recorte de prensa, para la Mesa Nacional de Colonos, tierras de la familia de Manini Ríos son de colonización. Gerardo y Alicia mandan un muy agradecido y fraterno saludo a nuestro gran maestro y mejor compañero y hermano Gonzalo. Es que la omisa y vendida cúpula pusieron de jefes de campaña a Valenti y Michelini, etcétera. Hay que neutralizarlos y taparlos a pueblo y más pueblo honrado, trabajador. Los uruguayos no comen todos los días asado, pero sí consumen todos los días productos panificados, aceite, azúcar, arroz y fideos. A estos productos esenciales en la mesa de los uruguayos, el presidente no les va a bajar el IVA, dice otra oyente que no pone el nombre. Clarito, clarito a Bella, lamentable lo poquito que hacen los dirigentes frentistas por el sí, solo las bases se mueven, dice el cura, y Gerardo Carbone manda un audio. Buen día, un abrazo, compañero Bella. Con lo último que leyeron antes de la pausa, la preocupación de los precios, hay que decir que en el momento que se eliminan subsistencias, claro. que era lo que oficiaba como marco regulador de los precios, precios a la canasta, ahí se le dio la entrada al mercado, que el mercado regule, ¿no? Que es una política de estos neoliberales que están en el gobierno, los que estuvieron antes, y cuando estuvo el frente no lo instaló, entonces manda al mercado los precios de consumo, y así no se está yendo. Todo lo que era, que servía para marco regulador, se eliminó de la dictadura acá y en la dictadura. Lo que fue ILPE, lo que fue el ferrocarril, todo lo que servía como marco regulador de precios, se fue liberando, matando, destruyendo. Era eso nomás. Si hoy existiéramos subsistencia, los precios estarían controlados. Un abrazo. Era eso nomás, pero era lo principal. Era lo principal. Hacemos la última pausa y venimos para un cierre. Bueno, Gonzalo, el domingo es el sí y bueno, veremos lo que sucede después. Ya habrá análisis de los resultados que aparezcan. Sí. Pero la Unidad Popular está ya con miras a lo que va a ser su próximo encuentro, ¿no? Ah, estamos claro. En fechas de aniversarios de la Asamblea Popular, pero se viene un encuentro que hay que preparar. Esto no se llega de un día para el otro. Tuvo mala suerte el 26 de marzo, ¿no? Porque su aniversario veda. Cayó el día antes, el 27, claro. Bueno, al otro día. Pero bueno, el 2 de abril estaremos ahí en la parte final, que es el acto público del 27 de marzo. Que va a haber un plenario nacional. Sí, sí. Yo estuve ahora invitado por el Partido Humanista en un encuentro por Zoom que tuvimos, muy lindo, con mucha intervención de gente que estaba oyendo, incluso compañeros como Silvia Salomón, que saludaron, es decir. Uno se siente útil cuando participa en estos eventos. Habló Daniel Roca desde Buenos Aires en ese encuentro que tuvimos, moderó Jorge Mirone. O sea que por todos lados nosotros estamos en plena actividad. Y desde luego volvemos a la instancia democrática principal de nuestra fuerza, que es el Encuentro Nacional de Militantes, que va a ser posiblemente el 7 de mayo, creo que ya esa fecha no se toca. Y es importante porque a diferencia de lo que pasa en un congreso del Frente, y yo no digo que esté bien, esté totalmente mal lo otro, pero a diferencia, y cuando llegamos al Encuentro Nacional de Militantes, no vota por bloques el 26, el PCR, cada uno vota lo que entiende y presta atención a lo que se está proponiendo. Yo he visto compañeros del mismo sector político de la UP votando diferente y nadie se ofende. Es decir, porque realmente es un ejercicio de democracia formidable en el marco de lo que podemos hacer, ¿no? Claro, sería maravilloso alquilar un hotel, traer a los compañeros interiores, estar una semana en sus grupos debatiendo y después llegar a las ponencias, pero tenemos que poner otros reglamentos, y esto es importante recordarlo, para entender cómo funciona la cosa. Las propuestas tienen que hacerse con anticipación para que las reciba el coordinador y las difunda por todos los medios posibles. A los efectos de que cuando esa propuesta concreta, que viene de Salto o viene de una comisión, esa propuesta concreta se discute, ya la gente está informada de qué se trata y entonces se da simplemente 3 minutos para firmar por la negativa, 3 minutos por la negativa y se vota. ¿Pero por qué es así? Porque si no, nos pasaríamos todo el encuentro debatiendo una propuesta. Entonces, tenemos que hablar en este encuentro de un día de nuestras fallas, nuestras responsabilidades personales y colectivas. Tenemos que hablar de la situación actual. Es el primer encuentro nacional que se hace bajo un gobierno neoliberal. Y tenemos que hablar de nuestro plan de trabajo. Son muchísimas cosas. Y si eso no se prepara en reuniones de base, reuniones departamentales anteriores al 7 de mayo, es decir, es muy poco fructífero el encuentro. Además, unos hablan y otros como se reencuentran, se abrazan y se ponen a charlar. Y es humano. Y que cuando yo quiero, si una moción y una propuesta se dilata mucho, yo que me está esperando el ómnibus para volver a mi departamento, claro. No tengo tiempo de atender lo que a mí me importa. Recordemos además que para la Unidad Popular un encuentro de este tipo, aún así, teniendo local, que generosamente no sé del 26, aún así es carísimo. Pagar los pasajes para que haya una representación del interior, una milanesa al pan mínimo, para esos compañeros que se van a pasar todo el día acá y que están contando los vintenes, es decir, es carísimo para nosotros. Y sin embargo es una cosa importantísima porque nos da fuerza, nos da una rectificación de la línea, todo lo que es necesario y una actualización del programa. Un programa que hay que recordar, porque algunos compañeros del interior están a veces cuestionando cosas. El programa se actualiza, se profundiza, pero no se revisa. Es decir, usted, amigo, puede tener pensar ahora que los fundamentos en los que se basa el programa están equivocados, que hay que ampliarlo, que hay que hacer acuerdo con otras fuerzas. Usted tiene todo el derecho a organizar una cosa diferente y todos amigos, pero nosotros tenemos el derecho a no renunciar a los principios programáticos. Ese es el derecho que nos asiste. Claro. Y en ese espíritu es que abrimos el debate democrático. O sea que hay cosas para hacer y no hay nada más lindo que haya cosas para hacer. Y yo les digo una cosa, tendremos pocos votos, pero tenemos votos tan lindos. Mm. Tenemos gente tan maravillosa, incluyendo a los jóvenes que se nos han sumado en el último periodo, contra viento y marea, que realmente uno tiene que ser optimista. Sí. Ahora, Gonzalo, digo para el que está escuchando y en estos tiempos en que nadie convoca a movilizarse, uh-huh, nadie convoca a participar activamente, ¿no? A jugar un rol, más allá del voto que vas a poner el domingo, confiar en que vos tenés capacidad de convencer gente, hay una tarea de aquí a ese encuentro, ¿no? De ir a buscar a aquellos compañeros que sabemos que están, pero que hoy se los comió, sí, la realidad, que hay que andar por un peso, sí, haciendo cualquier cosa, hay que andar cuidando lo poco que tenés, no podés dejar la casa sola, todo eso que ya sabemos hace años se viene planteando, la gente sin trabajo o con trabajo y ganando una miseria, y entonces hay gente que se ha ido retrayendo, no por una cuestión intelectual, sino porque la fuerza le da hasta donde le da, y ahí se puede cumplir un papel, ¿no? Yo sabés que a veces me dicen en algunas organizaciones de base, mira, crecimos, incorporamos a fulano, ¿no? Sí, pero hay otras caras que ya no veo. No podemos perder a nadie, tenemos que visitar a la gente que no está viniendo, hasta humanamente, porque no sabemos qué problema puede tener. Yo hay una cosa, entre una gira electoral y la 5 años después, los niveles de aumento de pobreza que yo vi en nuestros compañeros es terrible. Yo a veces trataba hasta de disimular mi angustia por eso. Y estamos así, entonces ahora mucho peor. Entonces la batalla por la movilización y por entender formas creativas de la movilización. De repente la movilización que nosotros queremos es que nos permitan una vez por semana reunirnos en su casa o una vez por mes. Claro. De repente la movilización que queremos es que se aparezca una vez a un evento en una plaza. También eso vale. Y todo eso lo tenemos por delante. ¿Tengo tiempo para una anécdota? Claro. Estuvimos con Isabel en Carmelo. Nos invitaron los profesores del Liceo 2 para hablar sobre mitos y leyendas. O sea, un tema absolutamente, mucho menos inocente de lo que la gente cree. Teatro Guamá, 200 y pico de muchachos, un hecho conmovedor. Nadie los obliga a usar tapaboca, pero todos usan tapaboca porque tienen terror a perder la presencialidad. Son gurises tan divinos, se sienten tan bien juntos, que realmente no quieren, tener que volver a la pesadilla online. Y en ese marco, la cantidad de gente con la que pudimos debatir sobre el sí fue formidable. Y había, bueno, es la tierra de Chiquito Perrini, es decir, está el busto ahí, la calle, ¿no? Todo eso que es devoción. Pero ¿cómo no se habló del Frente Amplio? Se habló de compromisos con lo social y de la lucha que están haciendo enorme por el sí en una situación que puede ser adversa. Volvimos con mi esposa con una enorme alegría de toda la experiencia y de la gurizada, ¿no? La gurizada que piensa, una gurizada que siente identidad y que realmente está preocupada por los temas del país. Gonzalo Abella, hoy le decimos a los oyentes, hoy te toca programa. Hoy me toca programa, hoy hago doble horario. Así que estén atentos porque va a haber un enfoque hoy bien particular. Ojalá. Sí. Gracias por haber venido. Un abrazo enorme y gracias por invitarme. Para mí es vida.